¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Muy buenas tardes, 20 de enero, y este es el último programa de la temporada de Planeta Feminista. ¿Cómo estás? Bien, con calor. Como pero siempre. No tanto. No tanto. Claro. Hoy día está más ligero, sí. Más soportable. Sí, total. ¿Y tú cómo estás? Bien, contenta de terminar esta temporada. Contenta de que se acabe al fin esta tortura. No, bien, contenta, animosa de ver igual un cierre de un ciclo, de varios programas, de varios temas, y de hacer síntesis igual de este planeta que creamos. Exacto. Oye, hoy día, para las auditoras, veo a mi compañera aquí con unos aros como de helecho. Y la blusa que tiene también está con helecho. ¿Tú sabías que esta planta es una planta prehistórica y que está en todos los continentes y que ha sobrevivido al paso del tiempo? Sabía que eran bien antiguas, sí. Y que hay algunas más que otras. Eso sabía, pero no mucho más. Me cargué el concepto prehistórico, pero predimensión de la escritura. Ancestral. Reancestral. Es muy, muy lindo. Los helechos, sí. Son hermosos. ¿Cierto? Me encantan. Sí. Sí. A mí igual, pero aquí en la ciudad como medio se mueren un poco. Sí, porque parece que requieren mucha agua, ¿no? Sí, pues requieren agua, de mucha agua. Y si tú vas a un bosque, tú que sabes más que yo de bosques, están cubiertos, como apretaditos entre claro, sí. Claro, sí. Y no les llega la luz directa. Entonces siempre están en un ambiente húmedo. Sí, po. Sí, es rico. Y me encanta esa humedad. ¿Cierto? Qué rico. Sí. Vamos a partir escuchando algo piola. A ver. A Sandra Bernardo y Natalia Doco con el tema Camino. ¿Qué pasa? Vamos. En el mundo que camino y aunque a veces no lo entiendo yo me pierdo. A veces no me encuentro. Ça arrivera. Estamos de regreso luego de este tema, como un tema que termina con una conversa de los cantantes. Pero ahí, se están con riendo. Unas risas de los cantantes. Sí. Pero era como un tema playero. Sí, parece. ¿Cierto? Sí. Bueno, vamos a hacer síntesis y queremos recordar que partimos este programa en la fecha. ¿En qué fecha partimos? En julio. El primero julio. De julio. Es un programa del segundo semestre del año recién pasado. Exacto. Y que estuvimos acompañándolas durante 30 semanas o 30 programas. Claro. Y algunos que repetimos. Claro. Pero tuvimos por lo bajo 24 invitadas. Y tuvimos 30 semanas. 30 semanas, ¿sí? Pero más de 24 invitadas. Claro. Porque, claro, en algunos lo hicimos nosotras, como el de la niñez, como el de la playlist, que participaron mucho las auditoras, el primero, no me acuerdo cómo se llamó. Estoy contando. 20 invitadas. 20, pero acuérdate que venían de a dos, por ejemplo. Sí, claro, de a tres. Claro, sí. Entonces, sí. Por lo menos 24 invitadas, que sí. Fueron 24 programas. Mujeres que pasaron, claro, por aquí, por el estudio. ¡Wow! Sí, excelente. Oh, cierto, me encanta. Así es que tenemos una creación bien interesante que partimos el primero de julio citando, sí, a Cristina de Pizán, que en su libro La Ciudad de las Damas habla sobre la creación de una ciudad que se le aparecen tres damas. Justicia, razón y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Derechura. Derechura. Entonces le vienen a decir que ella tiene que crear una ciudad para las mujeres, una ciudad de las damas. Partimos el programa haciendo alusión a eso y día igual vamos a traer a Cristina de Pizán, pero antes de eso, a ver, vamos a ir con la frase de Margarita Pizano. Margarita Pizano, que también habla de un cambio civilizatorio. Exacto. Y este cambio civilizatorio, según Margarita Pizano, es donde no se repita ni se reproduzca el patriarcado, inventando una cultura de respeto en la horizontalidad, donde no se abuse de los animales, ni de los seres humanos, ni de la planta, ni de las plantas, ni del agua. Imaginar un verdadero cambio y no un maquillaje de lo que queremos construir. Como decía Sonia Sánchez, no un patriarcado con purpurina. Claro. ¿Te acuerdas? Claro. Y cuando citamos al Tao de las mujeres, de las mujeres de la antigua China, dicen que cambio es cuando las mujeres saben que todo cambia, son libres de soltar. Si no temen la pérdida, todo es posible. ¡Ay, qué lindo! Así es que sin temor a que, sin este temor a soltar, sin temor a la pérdida y considerando que todo es posible, pasamos por 30 programas, 20 proyectos, ideas, conversaciones que tuvimos durante estos meses con distintas mujeres que vinieron a hablar de distintos temas para crear esta Ciudad de las Damas o este planeta feminista. Mira, Margarita Pizano dice que hay que profundizar justamente en el cambio que tú hablaste recién y que hay que hacer un ejercicio de imaginación. Y ahí me quiero quedar, como en la imaginación. Creo que le dimos rienda suelta a una imaginación que no era una utopía, que no es un sueño irrealizable, sino que conversamos con mujeres que lo están haciendo ahora. Exacto, claro, están imaginando y creando a la vez, ¿no? Como haciendo y creando este planeta feminista en este momento. En este momento. Y que es tan difícil, además, porque en general, y yo me... Mujeres están riendo afuera, sí, o sea, están imaginando otras cosas. Es tan difícil el trabajo de todas estas mujeres y de nosotras también, porque en la actualidad y en el mundo siempre en general, si cuando la gente dice que todo tiempo pasado fue mejor, es mentira. Hay una nube gris gigante, un peso en las personas. Me incluyo también, como que alegamos harto, como que diagnosticamos harto, que nos enojamos bastante, que tenemos rabia. Entonces, ir en contra de toda esa rabia, de todo ese cansancio, de todo el estrés, de toda la violencia, es un ejercicio práctico, por supuesto, pero de una imaginación y de un salirse del marco, un salirse del cuadrado, de los márgenes muy potente, sí. Muy potente. No siempre es tan sencillo porque no. Estamos metidas en una cultura bien absorbente, bien fuerte. Mm. La cultura patriarcal es así, muy sí. dominante, entonces cuesta de pronto salirnos de ahí, salirnos de ese lenguaje, de las conversaciones, de las palabras que se crean y que nos sostienen el patriarcado. Por eso es que es tan valioso quienes están o estamos creando una cultura otra, ¿no? Una cultura para nosotras, una cultura, un planeta feminista que nosotras fuimos visionarias. Por supuesto. Visionaria en un planeta feminista, ¿no? O sea, la próxima temporada no es Planeta Feminista. Universo. Galaxia. Planeta Feminista y Humilde. Claro. Siempre. Porque aquí estamos dejando fuera a las hermanas extraterrestres. Exacto. Sí, o sea, un planeta, galaxia, universo. Hay que ser sororas con las extraterrestres. Sí, no, y los multiversos, porque a lo mejor estamos pensando en las extraterrestres de este universo y el de al lado claro. y los otros. Oye, y en este camino, en este andar, en este tejido, partimos con conversando con Norma Mugrovejo, que estaban armando el encuentro de las archivas lésbicas. Uh-huh. Conversamos ahí. Bueno, fue bien interesante la propuesta de las archivas lésbicas, porque a mí una de las cosas que me llamó la atención es que hubiese tanta propuesta para conversar. Uh-huh. O sea, como que de pronto no nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo y creando, y fue, no sé si te acuerdas que el programa de este encuentro de archivas lésbicas estaba pensado en 3 días, pero tuvieron que prolongarlo a 5 días porque llegaron de muchas propuestas de distintos temas de arte, de política, de colectivos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso, partir con ese programa fue bien alentador de darnos cuenta de toda la creación que estamos todo el tiempo haciendo, ¿no? Yo creo que hay muchas ganas de eso, muchas ganas de respirar un rato, de crear con otras, de alguna manera de escapar de los valores. Me carga la palabra valores, lo encuentro muy raro, como muy cristiano, católico, pero salir del valor, de los valores del sistema neoliberal, del capitalismo, que habla, como lo hemos dicho en una infinidad de programas, del individualismo, de la confianza, de esta cosa del empoderamiento, del brilla sola. Entonces, y es algo antinatural. Yo creo que por eso hay tanta propuesta. O sea, pudimos haber hecho este programa, pudo haber durado para siempre. Sí, podría, ¿cachai? Claro. Claro, podría ser infinito. Infinito. Como infinito. El universo. ¡Ah! Hay una música como de... Imagínense ustedes de la galaxia. ¿Sabéis que me acuerdo? Ya entrando en una materia como material, cuando vino la Nora, ¿sí? que fue el primer programa. Que ¿el segundo? Segundo. ¿Tercero? Tercero. Tercero. Sí. Cuarto, en realidad. ¡Ah! Porque el primero fue de presentación de la radio. Hablar de economía. Cuando vino la Nora a hablarnos conceptos básicos de economía, y me quedó muy grabado el tema del hombre económico. Ajá. Como la economía parte y termina en este hombre que va a trabajar y parece que flotara en el aire y que no hubiese nadie atrás. Y yo recuerdo, este es un recuerdo. Recuerdo que en el programa, cuando estaba hablando la Nora, yo decía, el hombre económico podrían cambiarlo al hombre barato. O el hombre igual abusador, porque era o inconsciente, como medio robotizado, porque me acuerdo que ella decía, es como un hombre que no cocina, no hace la cama, no se lava la ropa, porque claro, todo se estaba asumiendo que había otra sosteniendo la vida de ese hombre económico. Entonces, no, fue bien interesante hablar de economía, que es un tema que yo creo que está bueno seguir profundizando, cómo nosotras también desde el feminismo vamos entendiendo la economía. Bueno, al final tuvimos, y quizás podemos irnos directamente al programa, mezclando ahí. Claro, de economía con la Fanny, economías rurales feministas. Estupendo programa. Bueno, nos reímos harto, además. Claro, y ahí ella habló de esta otra parte justamente. Exacto. Que Nora mostraba como crítica, y Fanny estaba en ese trabajo, ¿no? De visibilizar, de crear las economías, además rurales feministas, y habló de esto, de la concepción de poner la vida en el centro. Exacto. ¿No? De que eso también es economía, no es solo la bolsa. Claro, la bolsa de valores. Y además, también me acuerdo cuando Fanny decía que mucho de la economía rural feminista tenía que ver con que yo consumo, yo produzco, pero de lo que me hace falta. Claro, nada más. No quiero nada más que eso, porque el otro tiempo yo lo ocupo para otras cosas. Claro. Lo ocupo para el ocio, para conversar con la otra, para, no sé, hacer trueque, qué sé yo. Entonces eso... Te cambia la perspectiva completamente, ¿no? Absolutamente, sí. Absolutamente. ¿Y dónde anduvimos después creando? Bueno, el Planeta Feminista le trae economía desde otra perspectiva, ¿cierto? Claro, sí. Claro. Para refrescarse también, después de tanto conversar, conversamos con las cerveceras de Valdivia. Sí. Sí. Y ahí, bueno, contaron las compañeras o la compañera con la que estuvimos conversando de todo el proceso de creación. Exacto. De la importancia de la cerveza también como un producto que fue, que históricamente era, ha sido creado por mujeres, por supuesto apropiado por los hombres. Exacto. Y por la industria, pero de un, de una ancestralidad muy vinculada a las mujeres, ¿no? Exacto. Sí. Y tan rica que la cerveza. Bueno, tú no bebes, pero... No, a mí no me gusta. Y pero... la cerveza artesanal a mí me gusta. Y Hildegarda. Sí. Que fue la, sí, la señora monja. Era, claro, monja, ¿cierto? O abadesa. No sé. No me acuerdo. Pero vamos que... a averiguar. Ay, aquí nos están escribiendo nuestras compañeras. ¡Excelente programa! Está bueno mirar en perspectiva todo el trabajo de esta temporada. Oh. Claro. Hacer, estamos, sí, como el año nuevo, nosotros haciendo, sí, como la tele. Bueno, Hildegarda... Abadesa, abadesa. Santa abadesa benedictina. Eso. Y polímata alemana del siglo XII. Ella le puso lúpulo a la cerveza para el sabor. Mira. Y para otras propiedades que tiene. Entonces, si hoy los hombres beben cerveza, es gracias a Hildegarda. Sí, po. Exacto. Mira, qué lindo. Sí. Y recuerdo también que la complejidad que la compañera decía que era la más brígida, justamente era porque es un rubro tomado por los hombres. Claro. Y que la propuesta de ella era, de ellas, que al final no era solo una colectiva, eran varias. Sí. ¿Te acuerdas? Era como una red. Exacto. Y que es, y hay autogestión, se autoeducan, ¿cómo se llama? Sí, cuando... se forman. Autoformación. Autoescuela. Claro, claro. Pero tiene un nombre. Autoescuela, ¿eh? No, cuando tú aprendes algo por tu parte nomás, no viene alguien a enseñarte. Autodidacta. Autodidactamente. Ellas se formaban para hacer la cerveza, que es, sí, ensayo y error. Sí, sí. Y también tuvimos a Luta Cruz hablando de arte, de música, además hecha por una mujer afrochilena, una mujer negra, barbuda. Exacto. Todas las dificultades y el... me acuerdo muy claramente de cómo Luta, cómo su grandeza, sí, y su ánimo, su actitud ante la vida, siempre como, siento como corporalmente, como con el pecho abierto, ¿no? Sí. Con el pecho hacia adelante. Como sorteando un montón de dificultades para poder hacer lo que hace, pero haciéndolo de una manera muy bella. Creo que ese programa se trató del goce. ¿Del goce? Sí, porque ella es muy divertida, muy graciosa. Súper. No graciosa de chiste, sino que de tener gracia. Como sus formas, como, sí, tú dices, muy alegre, pero no una alegría vacía. No, po. Entonces fue muy gozoso ese programa, sí, lo pasamos muy bien. Bien, además. Sí. Muy solidaria también con su conocimiento. Sí, totalmente. Sí. Y después nos pasamos a... ¿O quería decir no, algo? Dale, dale. Después nos pasamos a La Murga, que ese programa lo hiciste sola porque yo estaba en el sur. Ah, mira, no me acordaba. Sí. ¿En serio? Oye, qué entretenida las chiquillas. Aprendí un montón de murga, sí, esa vez porque me enseñaron y nos enseñaron, sí, sobre... sobre las murgas que vienen de Uruguay, que tienen que ver con la fiesta, con grupos... Con la crítica política. Sí, sí. Y fue muy entretenido. Cierto. ese programa. Podemos ir a escuchar después una canción de... Bueno, y las fuimos a ver también en diciembre o noviembre. Fuimos a ver el espectáculo, se lo aconsejamos, sigan las redes sociales. Bueno, no solamente de la Murga Samba y Canuta, sino que de Luta Cruz y de nuestras invitadas, que todas las invitadas están etiquetadas en cada uno de los afiches, y en este afiche final está cada una de las invitadas etiquetadas. Sí. Y bueno, cuando fuimos a ver a la Murga fue algo muy, muy lindo, muy bonito, muy emocionante, siento, ver a este grupo de 20 mujeres sobre el escenario, sí, cantando, fantástico, tocando instrumentos, actuando, maquilladas, con un vestuario hermoso. Pasaron por todas las emociones, porque podríamos tender a pensar que las mujeres... Que el canto de las mujeres puede ser más angelical, más bueno. Oye, nos hicieron defecarnos de la risa. Lloramos, reímos, hablaron de contingencia. Sí. Oye, ¿te parece que vamos un poco a escuchar? Vamos a escuchar la música de Luta Cruz. Hacemos una pausa escuchando a Luta y un poquito de la Murga también. Perfecto. Para recordar. Nos vamos a escuchar a Luta Cruz con un tema ad hoc de la creación o la destrucción del patriarcado y la creación de un planeta feminista. No quiero vivir para trabajar. Ah, y luego, que te gusta mucho. Me encanta, me encanta. Y después de la Murga Samba y Canuta vamos a escuchar Peor que ser chilena. Súper. De verte barrer, cuando empezaré a verte crecer, caminando con la cabeza agachada, mirando el piso pensando si te alcanza la plata, trabajando día a día bajo el sol. Necesito una vida, no vivir para trabajar. Necesito ayuda. Necesito un hogar. chileno ya no es tan malo. ¿Cómo que no? ¿Ah, no? No, chiquillas, porque vamos al Mundial de Fútbol. ¿Qué? No, Welly, no vamos. Sí, vamos. No vamos. Sí, vamos, mi amor. No vamos, Welly. ¿No ves que toda la gente anda llorando por eso? Ay, pero, mijita, si yo te estoy hablando de la selección de mujeres, que sí va al Mundial. Oye, Welly, ¿y por qué eso no sale en la tele? Ah, porque no vende, pues, mijita. Si todo lo que sale en la tele o es basura o es mentira. Métaselo bien en la cabeza. Entre noticias, teleseries turcas, matinales. ¡Uy! ¡Pura falacia, oe! ¡Uy! Ahora que no está mi Felipito más encima. Me acuerdo de su muerte. Estaba enferma. Yo me llevaste al hospital con tu tata. Comimos un sanguchito. ¡Welly! Otra vez te fuiste por la rama. ¿Y de qué te estaba hablando? ¿De por qué no es tan malo ser chileno? No, mi hijita, ¿quién te dijo eso? Sí es malo. Pero hay una cosa mucho peor que ser chileno. Escúchame bien. Escuchen, miren atentos, una historia contará. La murga, zamba y canuta de otro lado va a escuchar. Hay una cosa terrible, si llegas a ser mujer. Mala suerte ser chilena, no lo quiere ni creer. Despierta para el trabajo, a todos sirve café. Primero deja a los niños al colegio otra vez. Y se te cae. El metro reconfortante, respeto en el viajar. Oye, se la tierra, madre. Nunca nadie te cuartea, mucho menos. Ahí estaban las murgas, zamba y canuta, que las dejamos, las seguimos escuchando de base. Qué entretenida. Sí, muy, muy, muy buena. ¿Cierto? Me encanta el tono de la señora. Sí, la señora entusiasta. Yes. ¿Qué nos quieres compartir? El sábado recién pasado, es decir, el sábado 18 de enero, presentó su primer libro de poesía nuestra compañera Mafe Solar. El libro Autorizar la Poesía, que ya se vendieron todos los ejemplares, seguramente ya están pidiendo la segunda edición, yo tercera, creo. Cuarta, quinta. Y hay un poema que escribió, no lo voy a leer como ella, con su genialidad, pero veamos. Dice, liberar un planeta. Dice el cuento, un planeta cayó hasta el punto de no retorno. La explotación y la contaminación absurdas, la autodestrucción normalizada, lo hicieron caer. Sus habitantes lo sabían impotentes. El modelo era ecocida. Estaba en letra grande. En un plano más cercano, más cercano, más cercano, la verdad sobre mi propia tierra, sobre mi relación conmigo, con mi pecho y mis bosques, con mis pulmones, mis alvéolos, con mis ríos, mis micelios. La hipocresía se trata siempre de un problema político. Yo reconozco que he sido hipócrita y quejumbrosa. Con parafernálica consternación, he llorado el desastre del patriarcado en la tierra. Urano en Tauro, dijo, el mito de Gea, pero he saltado a la vista sobre mi propia causa. Negacionista de mi calentamiento global, inconsciente de mis bosques que resisten el fuego. ¿Es que así se convive con el tiempo planetario de cuenta regresiva? Esta tarde, al fin del verano, me revelo radical a mi sistema autoextractivista. Decapito sin temblores tal violenta reminiscencia del padre. Marco el fin de una era de destrucción, programada, ritual y a sabiendas. Como un rayo de conciencia que quiebre y transforma todo, dejo de ser la muy criminalmente burócrata conmigo misma. Y también de venderme cuentos apocalípticos. Esta es la historia de un precioso planeta que se salva. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Es uno de mis favoritos. ¡Qué declaración de principios y finales! ¡Claro! ¿Cierto? ¡Claro! Un precioso planeta que se salva. Y que pienso igual cuando hablamos de planeta y de planetas que se salvan, y que lo citábamos en la presentación por redes sociales del programa, de La Edad de Gloria, que habla Monique Wittig. Y que está en conexión, ¿no?, con esto que hemos ido creando en la conversación, en la palabra, en este programa de Planeta Feminista. Y quiero traer a Monique Wittig con su definición en el borrador para un diccionario para las amantes, de las amantes, perdón, la palabra gloria. A propósito de la edad gloria, existió la edad de oro, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Actualmente hemos entrado en la edad de gloria. Esta denominación proviene de las formas de energía emitidas directamente por el cuerpo sin el concurso de ninguna máquina ni transformación. La más primaria de estas formas de energía es el conjunto de rayos de color rodeando el cuerpo emisor, que de este modo está en gloria. Es esta energía llamada una gloria la que ha dado nombre a la era que acaba de comenzar, la era de gloria. ¡Qué lindo! Súper similar, ¿cierto? Donde salvamos el planeta. Sí, sí. Estaba pensando mientras leías, yo la música, lo que hemos conversado, que cada programa se nos ha hecho cortito. Sí. Pero ha sido gigante. Sí. Gigante los universos que hemos abierto. Sí, estuvimos también con las compañeras del Festival Huerrayún, por ejemplo, que también crearon este festival de música de mujeres mapuche, mujeres y disidencias mapuche, y que lo hicieron en Santiago, en la Universidad de Santiago, y que traen una propuesta a través de la música. Exacto. ¿No? Entonces conversamos con ellas de todo el proceso que implica también crear este festival, un conversatorio entre medio también, la presentación de un libro, y mucha imaginación, como decíamos al inicio, ¿no? Con la música que traían ellas. Y que también ligerito, ¿ibas a decir algo? No, dale. Ah, no, que lueguito, después de ese programa, también vino el arte a través del teatro de mujeres. Justo iba a decir eso. Eso, a ver. Como ligado a, hablamos de la luta, hablamos del Festival Huerrayún, hablamos de la murga, ¿cierto? Y el teatro, que vino la compañera de teatro para mujeres, que hace pequeños talleres solo para mujeres de creación. Es como de una experimentación teatral con mujeres. Qué importante. Y tenía varios años, ¿te acuerdas? Muchas años. Versiones, mucha experiencia, mucho camino recorrido con las mujeres que querían trabajar siempre temas, dolores, ¿no? Como dolores de nuestra historia de mujeres en el patriarcado, pero que permite hacer una elaboración distinta cuando haces teatro, porque ahí puedes imaginar, ¿no? Y además que estás no solamente estás actuando, sino que estás construyendo ese texto. Uh-huh. Ya sea porque tú lo hiciste o porque lo tomaste de otra y lo incorporaste a la creación colectiva también. Sí. Entonces era talleres súper súper completos, también lo pasamos muy bien. Claro, y también en esas mismas semanas estuvimos con María Elena de Nicho Ecológico hablando de memoria, que también era a través del arte. Sí, hubo mucho arte en de este los planeta. Zapatitos. Sí, en este planeta feminista hay mucho arte porque ahí creamos igual. ¿Qué fue lo que más te gustó, además de conversar con las compañeras, cierto? ¿Qué fue lo que más te gustó de este planeta? ¿Lo que más me gustó de este planeta? Me gustó conocer, aprender de neurociencia y afectividad. ¡Wow! Sí, me gustó con Jitit, que sí. Vino por ahí en octubre. Estuvimos conversando con ella de neurociencia y afectividad y biodanza. Aprendí mucho con ella, aprendí de... Una de las cosas que me quedó súper grabada es esto de que la información que llega desde el cuerpo hacia el cerebro es 9 veces y la información que llega al cerebro es 1. Entonces como le damos primacía al cerebro y poco como al resto del cuerpo, digamos, pero la mayor información llega a través de nuestro cuerpo. Lo pasamos bien en ese programa. O sea, igual no es que lo hayamos pasado mal en los demás. No, pero ahí fue como... Bueno. Yo creo que rompió algo Hitit para que saliera para que brotara otra cosa, porque neurociencia. Yo al tiro prendí las antenas, como dije, no voy a cachar nada. Claro. Voy a estar anotando quizás las palabras difíciles, los conceptos y qué sé yo, y fue todo lo contrario. Nos corregulamos, ¿te acuerdas que sí. nos enseñó de eso igual? De la corregulación. Sí. Y ella tenía un ánimo, un espíritu, una onda muy rica igual, sí. ¿no? Muy simpática, muy liviana, lo hizo muy fácil sí. La conversación de neurociencias. Muy al estilo gozoso de la luta. Claro, ¿cierto? Bien similar, sí, sí, con la música también que acompaña, ¿no? En esa conversación. Y a propósito de la música, nosotras hicimos un programa, ¿te acuerdas? De sí. ¿Qué canción no debería faltar o qué canción debería estar sí o sí en un planeta feminista? Sí. Fue muy entretenido ese programa, me gustó mucho. Sí. Porque participaron las auditoras principalmente. Ese fue un programa de las auditoras porque les pedimos que nos mandaran la canción, participaron mucho nuestras compañeras de radio, amigas, en fin, fue... Sí. Entretenido. La música es muy importante en nuestro planeta feminista, sí. Y de hecho eso quedó en una playlist que pueden encontrar en Spotify como playlist Planeta Feminista, algo buenísimo. Así. Sí, así que pueden acompañarse. Y había de todo en esa playlist. Sí, de todo, todo estilo musical. Sí. Así es que pueden acompañarse. Mm. Y de base estamos escuchando a Puel Pan, La India, que es una de las compañeras de Werrayun del festival. Aprovechamos ahí de seguir difundiendo su música. También hablamos de ciencia de partenogénesis. Partenogénesis. Sí. El tilde va en otro lado. Ahí nos fuimos, pero... No, eso fue totalmente nuevo. Dios, sí. Como eso sí que es imaginar otro mundo, ¿no? Sí. Porque esta idea de la reproducción sin espermio, con óvulos solamente, claro. Y hablamos con Tatiana Hernández Nieto de Colombia, que tenía ideas elaboradas ya al respecto. También rompió la creencia, ¿cierto?, de ciencia ficción. Eso era lo primero que podíamos imaginar cuando hablábamos de la partenogénesis. Y es real. Sí. O sea, se están haciendo pruebas, se está ahí ensayando, experimentando, investigando, o sea... Pero no ponían mucha plata para eso. No, por supuesto, claro. Que no, por claro. Supuesto que no. Pero están ahí resistiendo las científicas. Las investigadoras, sí. Claro, inventando o tratando de probar, ¿no? Sí. Qué es lo que sale ahí. Y por ahí en esas semanas también estuvimos con la colectiva La Salvaja, que trabajan... Justamente con lo que estamos hablando de esto de imaginar, ¿te acuerdas? Imaginar fuera de la cárcel, sí. De alguna manera. Eran defensoras de la imaginación, sí, ¿no? Sí. Lo planteaban así. Y fue muy bonito igual conversar con ellas, conocer el trabajo que hacen con las mujeres en las cárceles, nos mostraron unas revistas que tienen, invitaban a unirse al trabajo que estaban haciendo en las cárceles. Abrieron una convocatoria. La hicieron, les fue bien, sí. Lo vimos en redes sociales, después llegaron varias compañeras a apoyar ese trabajo y esperamos que les vaya súper bien y que crezcan y se multiplique lo que están haciendo con las mujeres en las cárceles. Sí, también ahí había escritura de las mujeres, sí. Teatro, si no me equivoco, estuvo re interesante eso de trabajar con mujeres que están absolutamente silenciadas, absolutamente menospreciadas. Olvidadas. Sí, pues. Sí. En condiciones, me carga cuando dicen, he dicho mucho, me carga hoy, inhumano. Porque lo inhumano es profundamente humano. ¿Cachai? Porque si las tratan mal, si las tienen confinadas en condiciones indignas, en la miseria, no vinieron los extraterrestres a poner esas condiciones, sino el mismo claro. Ser humano con la cultura de la misoginia a poner esas condiciones. Claro. Entonces, trabajar con esas mujeres y darles espacios de ocio, de goce, de dignidad, de amor, de juego, es una tremenda, tremenda labor. Sí, bonito el trabajo que sí. Hacían. Vinieron tres compañeras. Sí. Ese día. ¿Cuándo fue? Fue exactamente, te voy a decir que fue el 28 de octubre. Sí. Y también luego de eso estuvimos hablando de derecho, de abogada, de justicia. ¿No? Con una abogada, con Camila Huentequeo de la Casa Caracola, hablando de qué hacemos con si se necesita la justicia, ¿te acuerdas? Exacto, sí, fue un debate muy, en un planeta muy elevado, muy elevado. ¿Qué te acordáis? ¿Te acordáis de alguna idea que ella haya dicho a propósito de esto de si se necesita? Yo me acuerdo que insistí mucho en la pregunta si era necesaria la justicia en un planeta feminista. Claro, yo pensaba que no, porque si íbamos a estar en toda esta onda, ¿cierto? De amor, respeto, de no violencia, en fin. ¿Para qué íbamos a necesitar la justicia si era un elemento que estaba integrado? Íbamos a estar regia estupenda. Claro. El paraíso. Quizás era y recuerdo ahí la conversación que tuviste con la Camila, que para la resolución de conflictos, por ejemplo. Sí. Para una ética, sí. ¿Cierto? Era necesaria, sí, igual. Sí, porque pucha que somos malas para resolver los conflictos, sí, ¿cierto? Po, sí, nos cuesta igual. Sí, sí. No es fácil, porque nos cuesta hablar, nos cuesta confrontar. Traemos una historia donde como niña hemos sido silenciadas, no vistas. Y entonces luego crecer y llegar al mundo de la adultez, a resolver conflictos y a mostrarte y a decir lo que piensas, realmente no es tan fácil. Entonces, porque además la gente que dice lo que piensa, puedo incluirme también, no tanto, pero ahora, se tienden esas personas otras a decirlo con mucha vehemencia y pensando que están diciendo la verdad. Como, no, si yo digo lo que pienso, yo digo la verdad. No, no estáis diciendo la verdad. Y si esa opinión que tú tienes con respecto a la otra o con respecto a cualquier situación va a romper a la otra, va a hacerle daño, ¿para qué lo decís? Como, sí. Entonces ahí la justicia feminista tiene que... Tenía sentido. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. A propósito de la palabra, a ver. Monique Wittig dice, existe un sobre el concepto palabra, existe un tributo que las amantes pagan a las palabras. Realizan asambleas donde leen todas juntas diversos diccionarios, como nosotras ahora. Se ponen de acuerdo acerca de las palabras de las cuales no tienen deseos de prescindir. Luego deciden, según los grupos, las comunidades, las islas, los continentes, el tributo posible de acuerdo a las palabras y lo pagan con su persona, o no lo pagan. Burlonamente lo llaman escribir su vida con sangre, lo cual, dicen ellas, es el menor de los males. Tomarse la palabra. Usar varios diccionarios como estamos hoy día nosotros. Leer, escucharnos, escribir. Y a propósito de tomarse la palabra, ¿por qué no se toma la palabra musicalizada y te pone un tema? Bueno, vamos a escuchar a Marisa Monte, recordando a Hitit de Neurociencia y Afectividad, que pidió este tema o uno de estos temas de Marisa Monte. Negro gato. Una triste historia vou-lhes contar. E depois de ouvi-la, sei que vão chorar. Há tempos que eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro, negro gato. Sete vidas. Negro gato, eu sou um negro. Bravo, bravo, bravo. ¿Y Cristiano? ¿De qué hablamos al fin? ¿De la salvaja? ¿Cómo, cómo? No. ¿De la salvaja hablamos al final? Sí, sí. Y de Cami, de la Cami Huente quedó con justicia. Claro, ay, perdón, se activó un tema musical que no debía. Ah, ¿pero qué canción? No, a ver. Moloco. No, ya la corté, ya la corté. Ya. La vamos a dejar de base, eso, de fondo. Sí, a lo mejor ahí saltó, quería aparecer. Ya, ahí bueno, sí. Y a propósito de justicia y de del trabajo de la salvaja, también hablamos con Erika de Rat Chile para Un Planeta Sin Trata, sí, que es un tema muy, muy delicado, muy complejo, complejo, invisibilizado, pero bueno, ella estaba, ella y su agrupación, o la agrupación a la que pertenece, trabajando ahí con toda la violencia, entonces... Sí. La propuesta era todo lo contrario, justamente. Sí, fue difícil porque fue difícil. No es un tema sencillo que está en el que aparece en el patriarcado. Exacto. Como esa violencia tan fuerte. Mm. Pero también invitamos, ¿no?, a pensar cómo, sí, cómo lo hacemos. Exacto. Cómo nos salimos, no es tan fácil, pero no. Pero pudimos dialogar ahí, sí, entrar en profundidad y navegar en esas aguas que son un poco difíciles, ¿no? Bueno, es que para construir cosas hay que navegar por, claro, espacios difíciles, sí, por aguas tormentosas. Sí, así que ahí anduvimos también. ¿Dónde más anduvimos? ¿Medicina? Con la comida también. Ah, la comida. La Ale Pancini. Sí. Hablando de la alimentación, súper importante, sí, daba hambre en ese programa, me acuerdo. Que nos invitaba como a comer. Sí, a comer. Sin culpa, sí, ¿cierto? Como ya basta de los cuerpos, de seguir como las normativas del cuerpo. Le cargaba la palabra dieta, me acuerdo. Sí, y otras palabras, parece que sí, igual no me acuerdo. Ah, algo de salud, comer sano, ¿qué significaba? ¿Te acuerdas? Sí. Que también había una crítica, ¿cierto?, a lo que había, y ella hacía unos talleres exquisitos, sí, ahí, con el comida, pancito y comidita. La pueden seguir igual en sus redes sociales. Y ahí nos fuimos a la medicina. Me decía, medicina pensada en mujeres, sí, con Osa Flaca o Vivi Díaz. Conversando también sobre cómo entendemos una medicina para las mujeres. Ella tenía, claro, algunos puntos. Me acuerdo que contaba, ¿no?, de que, ¿verdad?, ella en su vida cotidiana, en su trabajo, uh-huh, institucional, trata de incluir un poquito, con todo lo difícil que es, porque lo institucional te encierra de alguna manera, uh-huh, en un tiempo, ¿no?, en un espacio determinado y con unas pautas y protocolos, qué sé yo. Pero me acuerdo que ella hablaba de esto de pensar qué te gusta. Sí. ¿No? Ah, ¿qué deseas? ¿Qué te hace bien? Y que las mujeres quedaban un poco sorprendidas con que la médica les preguntara cosas, porque en general estaban más acostumbradas a que les dijeran, claro, qué tenía que hacer. Bueno, la cabeza toma y tenía una pastilla. Claro, claro. Recuerdo que la Vivi decía que no había una, no podía hacer una medicina feminista. Entonces la, sí, invitamos a, sí, que inventar un nombre, que creara un nombre, y era algo como, también era como algo de lo sano, ¿cierto? Como, ay, no me acuerdo qué palabra era, pero era un concepto que no tenía que ver con la medicina, porque básicamente la medicina fue creada por y para hombres. Claro, claro, entonces no le calzaba que fuera medicina, ¿no? Pero no me acuerdo qué palabra usó, pero no, sí era un, ahora, concepto, como que lo tiró al final del programa. Sí. Ah, mira, vamos a tener que escuchar de nuevo entonces el programa para ir a ver la palabra que usó. Sí. Y también nos fuimos con las compañeras del trekking, del trabajo, ¿te acuerdas? De memoria. De la colectiva Tijerales, que tienen su ruta a la memoria de las Añañucas, que es trekking, memoria, bueno, territorio. Exacto. Lesbianismo, mujeres, porque hacen esta ruta en Santiago, en el Cerro Chena, que es un cerro súper grande y está, bueno, tomado por los milicos, claro, que es propiedad, ¿no?, de los milicos, y también propiedad privada aparece, sí, sí, pero que muy interesante, porque después de ese programa vi en las noticias que finalmente se han levantado nuevas diligencias para hacer búsqueda de ejecutados políticos en ese cerro con más tecnología. Entonces, no sé si viste las noticias, pero estaban ahí una fiscal a cargo del caso del Cerro Chena, o de uno de los casos, uh-huh, me imagino, desplegando más tecnología para la búsqueda. Ese programa además se liga con otro que ya hablamos, que de los zapatitos. De nicho ecológico. Ecológico. Y además la compañera que vino de Tijerales, de Colectiva Tijeral. Sí, porque Tijeral es la celebración de una casa nueva o cuando empezáis a hacer. Sí, cuando ponen como los cuatro palos de la casa. Claro. Ella trabajaba en el archivo. Sí. Entonces, y estaba haciendo archivo de mujeres. Sí, en el archivo de mujeres. Trabaja. Exacto. Entonces también está ligado a la archivas lésbica. Sí, sí. No, si ahí hay toda una red entramada. Me gusta eso del programa, que se haya configurado también, no solamente desde la especialidad de cada una, sino que de trenzar conocimientos y saberes y experiencias y cuerpo con las demás áreas, cosa que es muy difícil ahora, porque tú estudiáis tu área y trabajáis en tu área y no te preocupáis de ninguna otra cosa que no sea tu área. Claro. Y cuando trajimos a, bueno, invitamos a la colectiva Tijeral a hablar de trekking, de alguna manera queríamos traer también el asunto del deporte, pero el deporte con sentido, ¿no? Con memoria, como lo hacen las chiquillas de San Beca. Así que anduvimos ahí. Y las de México, ¿te acuerdas que nuestra retortera Suja habló de dos iniciativas allá en México? Una de periodismo de mujeres. Sí. Periodismo deportivo de mujeres, que no solamente se preocupaban de la técnica, cierto, sí, que es importante, pero también de lo que había detrás de la deportista. Sí. Cómo había llegado ahí, que como un diagnóstico de eso y cómo proponían, cierto, a las mujeres en el deporte. Y por otro lado, recuerdo esa iniciativa que había de las niñas. Las niñas, sí, trajo varios campamentos cosas de niñas, ¿cierto? Sí, sí. Que era muy, muy, muy entretenido, como de mucho juego, mucho deporte con niñas. Sí, porque trajimos a Planeta Feminista el aporte de Eris, sí, y de Suja, que eran retorteras internacionales y que hicieron sus aportes en determinados momentos durante el programa. Exacto. Durante la temporada. Y Suja bastante con las niñas y Eris con el mujeres, territorio donde habitaba también, sí, con unos archivos también, sí. Bien interesante. Y a propósito de las niñas, tuvimos un programa, sí, especial de niñez. Ay, qué lindo. Antepasado. Sí, el de Navidad, por ahí, ¿no? El 23 anterior, de diciembre. Anterior al antepasado. El 23 de diciembre, sí, fue, sí. Y ahí tuvimos el viejito Pascuero. Sí, ¡ah! Claro, vino el viejito Pascuero, como nos portamos viendo de un regalo. Súper lindo los audios, sí, de las niñas, de los niños, de cómo se imaginaban un planeta ideal, ¿no? Sí. Esa era su respuesta, las invitamos a escucharlo porque estuvo súper, súper bonito. Van a poder escuchar a niñas y niños desde 2 años, sí, hasta 14, si no me creo, equivoco. Creo, 14, sí, 11, por ahí. Con cosas súper claras, la verdad. Sí, muy claras. Sí, con dulces, pasteles, sin guerra, cuidando el agua, los animales, bosques. Los bosques. Sí, mucho. Sí, sí. Muy preocupados de, sí, de la naturaleza. Sí. Y que eso también se relaciona con el casi penúltimo, antepenúltimo programa de las textileras. Sí. Que estuvimos conversando sobre su trabajo muy, muy sutil. También me acuerdo del trabajo que hablaban, del cuerpo, de cómo, del trabajo del bordado, ¿no? Del teñido, de las telas también que hablaban las compañeras. Sí. Y además, como su oficio desde la genealogía de las mujeres. Y además como un trabajo político. Sí. Porque una de ellas, por ejemplo, está en una iniciativa palestina, sí, ¿cierto? Sí. De la hebra migrante. Y la otra, Maciel, con, ¿cómo se llama? Como con la recuperación del territorio, sí, ¿cierto? Entonces, con enseñarle también a otras mujeres la técnica, con estar en contra del fast fashion. Sí. De la moda rápida, desechable, contaminante. Entonces, también una propuesta muy, muy sutil, como bien dices tú. Sí, sí. Y la semana pasada, que ya fue el penúltimo, realmente, con Casa Revuelta. Sí. Muy simpáticas, alegres las compañeras. Nos reímos mucho también. Sí, y que nos contaron cómo ha sido para ellas sostener un espacio de salud, de bienestar, de comunidad de mujeres acá también en Santiago, en la Casa Feminista. Y el cómo se va armando, porque puedes partir de una idea, de un impulso, se va juntando con otras mujeres, va mutando, se van adaptando, algunas entran, otras salen, pero sigue ese impulso, sigue esas ganas, porque había... Me sorprendieron las ganas de las compañeras de Casa Revuelta de seguir movilizándose pese a todo. Sí. De seguir moviéndose, de su propuesta de terapias a bajo costo. Sí, pues verdad, ¿cierto? La jornada del Banco del Tiempo, un montón de cosas. Sí. Y podemos ir a escuchar un tema musical ya. Para ya y pronto ir cerrando al retorno de esta pausa. Perfecto. ¿Qué canción vamos a escuchar? Vamos a seguir escuchando a Mercedes Sosa, Cuando tenga la tierra. ¡Qué lindo! Luna nueva, cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Bien, volvemos entonces para ir cerrando ya este programa, que no nos queda nada, pero que sí queríamos preguntarnos a nosotras mismas, ¿qué faltó en este planeta feminista? Astronomía. Astronomía o astrología. Ah, ambas, sí, ambas. Astrónomo, ambas. Enojado. Enojado, pero ¿qué significa? No sabía nada que partieron las dos en simultáneo, eran lo mismo. Claro. Antes. Astronomía, ya. Sí. Y astrología. Astrología. Tarot. Ya. Como el mundo esotérico, ¿cierto? Sí. Nos faltó. Me hubiese gustado que hubiese habido algún. Como las voces de las jovencitas, de las adolescentes, algún colectivo, alguna organización de adolescentes que viniesen a conversar. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste un gesto? No, es que. No. No estoy de acuerdo. ¡Ah! No, mentira. Sí, de mujeres jóvenes. Sí, po. Y... pero muchas de las mujeres que vinieron acá sí tienen contacto con mujeres jóvenes. Sí, po. No es que sus talleres, su oficio, claro, su trabajo esté ligado a un grupo específico. Pero hubiese sido lindo tener, sí, aquí a unas lisianas, por ejemplo, ¿no? Ah, como, qué interesante. O también pensé como deportistas, como dedicadas, sí, al deporte, dedicada al deporte. Hubiese sido interesante también. Me faltó también, ponte tú, alguna física. Ingeniera. O ingeniera. Que no hable de las tonteras que hablan los ingenieros. O profes también. Sí, como, ¿cómo imaginar educación, una educación feminista? Bueno, quizás se viene otra temporada. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. ¡Ah! Amén, hermana. Espiritualidad. Claro, espiritualidad igual. Sí. Varios temas. Sí. O sea, podemos seguir creando un planeta feminista. Escritura. Escritura, claro. También, sí. Quedan cosas por crear. Siempre queda por crear. A ver, oye, la Cristina de Pizán termina su libro Creando la Ciudad de las Damas. Entonces me gustaría leer un pedacito de esta ciudad que ya está creada. Bueno, ya hemos dicho que Cristina de Pizán, 1400, creía en Dios. Bueno, no sé si creía en Dios, pero le hablaba a Dios, toda la religión. Mira, no hay que criticarle nada. La mujer en el 1400 estaba escribiendo la Ciudad de las Damas. Hay gente... Estoy haciendo un contexto. No se atrevería, claro. Estoy haciendo un contexto por lo que voy a leer. Entonces dice, honorables damas, alabado sea Dios, porque queda terminada la construcción de nuestra ciudad que os acogerá a todas. Vosotras que hoy os preciáis de virtud, dignidad y fama, seréis bien acogidas en una ciudad levantada y edificada para todas las mujeres de mérito, las de ayer, hoy y mañana. Queridas hermanas, es natural que el corazón se alegre cuando ha rechazado la agresión venciendo a sus enemigos. De ahora en adelante, queridas amigas, tendréis motivos de alegría al contemplar la perfección de esta ciudad nueva, que si la cuidáis será para todas vosotras, mujeres de calidad, no solo un refugio sino un baluarte para defenderos de los ataques de vuestros enemigos. Como veis, ha sido construida con virtudes, materiales tan brillantes que podéis veros reflejadas en sus resplandecientes edificios, sobre todo en sus altos techos y doradas cúpulas, es decir, la última parte del libro, que no hay que despreciar las otras partes. Perdón, pero no hay que despreciar las otras partes. Bueno, y continúa, solo un pedacito para mencionar que estamos llegando al fin de la construcción de este planeta feminista. Que terminó la planeta. Temporada de ahora. Hoy, de ahora, claro. Dios sabrá que vos. Sí, ahí estamos, ya cerrando. ¿Cierto? Déjame decirte. Por favor, todo lo que quiera. Que fue un placer haber hecho este programa contigo. Fue muy entretenido. Fue lindo. Aprendí muchísimo. No solamente de la sabiduría de las mujeres que están acá, sino que de la tuya y con tus preguntas estupendas. Me encantaba escuchar tus preguntas. Así que fue muy grato hacer este programa hermoso contigo. Fue lindo. Contigo. Yo igual lo disfruté mucho, conversar con todas las mujeres que pasaron por aquí, contigo, lidiar ahí, nuestros gestos. Sí, ¡ah! Oye, tenemos una mímica, pero... Una conexión, pero vieran ustedes. Buena, sí, lo pasé bien, me gustó, sí. Entramos en profundidad en el programa, le agradecemos a las retorteras que estuvieron, de nuevo a Iris y a Suja, y a cada una de las invitadas al programa, a nuestras compañeras de Radio Medales que nos ayudaban con la difusión y a sostenernos espiritualmente. Sí, fue un programa bonito en un año que fue pesado, ¿no? Sí. Para mucha gente, sí, entonces sí. Era como un veranito de San Juan. Sí, totalmente. Así es que nos despedimos. Nos despedimos. ¿Cierto? Pueden escuchar todos los programas de Planeta Feminista en Spotify, en iVoox, en Archive, en Google Podcast. Y hoy me cercioré de que están todos los programas en Spotify. Muy bien. Todos los programas desde el 1 hasta hoy, o hasta el pasado, porque lo vamos a subir este después. Claro, están listos. En Spotify. Estupendo. Para que tenga un verano feminista. Súper. Oye, un placer haber hecho esto. Nos despedimos con una canción de Paz Quintana. El tema es Vital, que explora la melancolía y la soledad que a menudo se siente en un mundo lleno de individualidad, con letras que critican la falta de empatía y celebran la diversidad humana. Vital es mucho más que una canción, es un llamado a la conexión y la solidaridad. Así es que nos despedimos con esta cantante chilena que nos sintoniza en este planeta feminista. Y les dejamos la pregunta abierta. ¿Y tú cómo construirías un planeta feminista? Como siempre, dejamos chao, esa chao. Pregunta. Chao, chao. Sin heridas me sumerjo en el barro. Todo se une, todo humano. Entro al centro de la tierra. Me doy cuenta que tu rabia, que tu pena es mi pena. Vibra en mí, vibra en ti. Solo hay que reírse de ella. Soy de otro tiempo. Ya. No te toco, no me miras y criticas, haga lo que haga. Soy humana, encarnada, tan caliente como lava. Lo que vive en ti, también vive en mí. Esta especie es separada, individualizada. No te toco, no me miras y criticas, haga lo que haga. Soy humana, encarnada, tan caliente como lava. Y lo que vive en ti también vive en mí, vive en mí.